Bienvenidos al capítulo 11 del Saga Podcast. Hoy presentamos el origen de la saga. Hola, bienvenidos una vez más a su podcast de la semana. Mi nombre es Camote Esperonte. También están con nosotros... Necro. Hola, pendejos, ¿cómo están? Matt Madrazos. Hola. La Maldad. Buenas noches a todos. Wishmaster. Bienvenidos todos. Doctor Hill. ¿Qué tal, pues, escuchas? Graf. Yo también estoy aquí. Hoy sí hay mucha gente en el Saga Podcast, ocupamos más micrófonos. Porque vamos a hablarles de los orígenes de la saga, cómo se fundó, cómo se creó y cuáles son los orígenes casi individuales de cada uno de nosotros. Si creían que los masones eran arcanos, prepárense para este podcast. Los masones apestan. ¿También están pendejos? Por supuesto, son los enemigos. Únanse a la Gnosis. Nos quitan a los miembros. Esos son headhunters. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de cómo cada quien se inició en este mundito de los geeks. ¿Quién va a iniciar hoy? Wishmaster. Ok, todo comenzó con nuestro arribo a Pachuca. Ahí fue cuando nosotros llegamos y empezamos a conocer a los que eran en ese tiempo los otakus de más renombre. Yo comencé vendiendo lo que era anime, vendiendo tarjetas de lo mismo. En ese tiempo lo que me gustaba era lo que estaba más en boga, que era Sailor Moon, Dragon Ball, Guerreras Mágicas, Dragon Quest. Guerreras Mágicas, qué chingón, Guerreras Mágicas. O sea, tú no empezaste oficialmente con cómics de superhéroes ni nada de ese estilo, tú empezaste con anime y manga. Cuando yo llegué aquí era lo que traíamos, más aparte mi hermano era el que manejaba más cosas de cómics. Él hablaba en ese tiempo más con Matt Madrazos, con Camote Esperonte, con Barrabás. Yo inicié como fan del anime en ese tiempo, pasando después a lo que eran los juegos de cartas y los juegos de rol. Aunque también soy un gran fanático de lo que son los cómics y los videojuegos, pero mi punto fuerte siempre han sido los que son juegos de cartas y juegos de rol. ¿Cuáles son tus juegos de cartas preferidos actualmente? Actualmente sigo jugando lo que es Pokémon. ¿El TGC? Sí, Trading Card Game. Uh-huh. Juego también Yu-Gi-Oh, juego igual Versus, a pesar de que en este momento no se esté reeditando. ¿Y más que nada es eso? Exactamente, porque la mayoría de los otros juegos ya han muerto. Lo que es Mitos y Leyendas se me hace injugable, aunque realmente tiene muy buenas ilustraciones, pero nada más. Matt Madrazos. Yo llegué aquí a este hoyo por el Churro Mayor, y me trajo el Muerto. En aquel entonces lo conocíamos como El Muerto. Ya, yo llegué ahí. Está cotorro esto, y ya. Gran descripción, Matt, gran descripción. Que me gusta. El anime, y ya. Yo llegué a este grupo en primer lugar. Un consejo para todos: no jueguen fútbol americano en las banquetas. Es muy malo, sobre todo cuando te taclean, te embarran y te pegan en la cabeza. Quiero echarle la culpa a ese golpe. Después de ese golpe, mi manera de pensar empezó a cambiar. Empecé a leer cómics, no sé por qué razón. Probablemente se me murieron algunas neuronas. Y en una ocasión venía bajándome del transporte en Avenida Juárez. Decidí regresarme caminando a su pobre casa. Y curiosamente, al voltear en una esquina de la Avenida Revolución, veo a Goku ahí a un lado y dije, ¡ay, mira, Goku! Entonces Goku fue el que me trajo a la saga. Tuve el honor de ser iniciado por Goku. Me llevó, conocí a dos churros ahí, quienes me empezaron a, en ese momento, a vender tarjetas o videos de anime, porque realmente no se conseguían. También ya empezaba a leer algo de cómics y poco a poco ahí conocí a Matt, a Barrabás. Nos empezamos a llevar muy bien. Y creo que me convertí, después de Cucamón, en el guía espiritual de la saga. Soy el que les trae cordura. Trata de orientarlos en sus caminos. Pero pues, la saga a veces se desvía. La verdad, hay que mencionar que después de ese golpe que menciona como Tesferonte, él recibió un segundo impacto, que fue cuando intentó darle un cabezazo a una canasta de básquetbol. No era imitando a Hanamichi Sakuragi, cabe aclarar, fue un accidente, no fue planeado, pregúntenle a Matt. ¿Sí es cierto, Matt? Sí, efectivamente, fue muy cabrón su pinche golpe, la verdad. ¿Qué le pasó en ese entonces? ¿A quién, amigo? ¿A cómo te espero? ¿Cómo te espero, amigo? Sangró a madres, y nuestros remedios fueron limón. La verdad, parecía caballero del zodiaco. Sí, la verdad. Y le quisimos echar pólvora, pero no encontramos. Al estilo Rambo. Pues sí, ahí fue cuando descubrí que soy mortal. Después de todo, ahora sí que fuimos forjando una gran amistad entre la saga de cómics. Realmente yo soy fan de Superman. Todos aquí saben que Superman es el superhéroe número uno. Lo que más leo es Superman. En cuanto a cómics, en cuanto a mangas, pues realmente lo último que he leído ha sido Ice Shield 21. Y de anime por lo mismo es lo que he estado viendo. ¡Qué asco! Oh, Matt, ni lo has visto, no critiques. Necro. Bueno, yo, a mí me empezó gustando lo que fue el anime que fue de que pasaban en Canal 5 en ese tiempo y en TV7 o TV Azteca. Y creo que de ahí pues empezó mi afición por eso. Antes, mucho antes, cuando yo era un pequeño joven. En crecimiento. Me gustaba leer Spider-Man. De hecho, yo no los compraba, los compraba mi hermano. Y pues bueno, yo se los quitaba y los medio leía, porque igual pues en ese tiempo no, la escritura de la nueva generación yo no sabía leer, yo sabía leer latín nada más. Y posteriormente, pues ya entré aquí a lo que fue. Fuiste muy atrás, cabrón. perdón. Parece que ya. Lo están psicoanalizando, de veras. Sí. Bueno, y eso es por lo que a mí me agrada. Bueno, mi super favorito es Spider-Man. Superman. El churro de Superman. También el de Necro, Superman. Llegué al grupo porque me invitó Barney. Conocí a lo que fueron en la paletería. Yo llegué en el momento de la paletería. Conocí en ese momento a Camote Esperonte, a los dos churros, a Matt, a Kung Fu Master y a su gorila. Y Magmaster. Tú le dices como tú quieras, yo le digo gorila. Y pues ya, así fue como llegué a este grupo. Cuando yo llego se hace la época post-necro, donde ya todos son más chingones, la saga ya empieza a hacer podcast y cosas así. Y bueno, pues en lo particular, entonces a mí me gusta Spider-Man, y para mí... ¿Qué eres? Cállate, es que está tan sexy. Me agrada leer Spider-Man, chingada madre. Y actualmente el anime que más veo es One Piece, aunque el primer lugar en mi top 10 es sigue siendo Dragon Ball, no lo han quitado. ¿Basquash? Ese todavía no entra, pero pronto puede que sí. Lean Basquash en saga de lux.net. Doctor Hill. En cuanto a mis orígenes, desde niño me han gustado mucho las caricaturas, leer ver muchas películas y leer los cómics. Leo Spider-Man, bueno, lo veía o lo ojeaba al principio y luego ya lo fue leyendo. Pues desde la edad de los 8 o 9 años. Me considero un gamer de corazón desde pequeño. Yo llegué a jugar desde el Atari, Nintendo, Super Nintendo y así sucesivamente por todas las consolas. Me empecé a iniciar de una manera más fuerte y en los cómics y en estas cuestiones geeks, aproximadamente la secundaria, gracias a las Pepsi Cards, que muchos de ustedes habrán iniciado de la misma manera, pero yo ya leía cómics desde antes, ya que el hermano de un amigo leía muchos cómics. Fue entonces cuando conocí a Necro en la preparatoria en un intersemestral de una materia que reprobé. Él y yo nos empezamos a hablar ya que tenía una libreta con una portada de Ghost in the Shell y pues empecé a preguntar al respecto y de ahí empezamos a ser amigos. Me platicó al respecto del Dungeons and Dragons y del Magic y me invitó en un momento para ir a la paletería cuando Barney lo había invitado a él también. Entonces así ya fue como empecé a conocer a la saga y pues posteriormente hemos estado aquí durante bastantes años. Actualmente, en cuanto a ver anime, pues veo One Piece, es lo último que estoy viendo nada más. Me dedico mucho a jugar videojuegos, juego bastante en el 360 y en el Play 3. Estoy jugando Street Fighter y estoy jugando Dark Sector ahorita en el Play 3. En cuanto a manga, estoy leyendo Naruto aún, porque pues no he acabado de leerlo todavía la última parte. Y pues, creo que nada más, veo bastantes películas y series. Estoy viendo Terminator de las Crónicas de Sarah Connor. Graf. Pues bueno, yo más bien empecé jugando videojuegos, o sea, yo empecé en su época con el NES, después de eso me desconecté muchos años de los juegos de video. Bueno, yo empecé a coleccionar cómics ya por el 94 gracias a la influencia de las Pepsi Cards, o sea, vamos, aquí en México fue muy poco común ver tanta información de cómics al mismo tiempo. Y en esa misma época yo ya había estado empezando a ver Batman, las series animadas, que me encantaba, y se estrenaba en Fox en 1994 lo que eran los X-Men, la serie animada, y en noviembre de ese año empezaron a salir los cómics de X-Men basados en la caricatura, y como eran muy baratos, en ese preciso instante decidí voy a empezar a coleccionar cómics. Desde entonces yo más que nada lo que he comprado son X-Men y lo que es Batman, es lo que normalmente siempre he estado leyendo. Sí, intento buscar más contenido de cómics en general y a informarme de todo lo que encuentro. Yo conocí a la saga pues ya estando en la prepa, conocí a Necro, que fue el que me invitó en esa época a la casa de Kung Fu Man a jugar Dungeons and Dragons, que me llamaba mucho la atención en ese entonces. Mis juegos favoritos siempre han sido pues los RPGs. De los primeros que jugué Mario RPG y Final Fantasy VII. Y vamos, o sea, yo actualmente sigo viendo Batman. En anime sigo prefiriendo Naruto. También Dragon Ball tiene un buen lugar entre mis favoritos. Pero sigo esperando que Naruto un día la vuelvan a aceptar como serie de anime. La maldad. va la maldad. Ah, la maldad, sí, la maldad. Que chingo. Se separó de este Graf. ¿Qué? Si alguna vez han visto este Dragon Ball cuando Kamisama separa a Piccolo para poderse volver acá el dios del mundo. Más o menos Graf hizo lo mismo, tuvo que separar su parte maligna. Antes Graf tenía dos nombres, ahora ya solo tiene uno, le dio el otro nombre a su parte maligna y así nació la maldad. No lo había pensado desde ese punto de vista, pero es una buena metáfora. Bueno, recapitulando un poco lo que decía hace rato, mi terrible destino sellado con estos muchachos es resultado de unos videos que le di a Kung Fu Man hace muchos años para que me grabara Evangelion completa. Terminó toda la preparatoria y nunca me los dio. Insisto, aún no los tengo. Aunque bueno, después ya como todos pudimos ver Evangelion de una o de otra manera. Pues sí, igual que Graf, más o menos soy fan de los mismos elementos de ciertas series de anime, ciertos mangas, los juegos, aunque soy más fan from hell de los juegos de peleas, todos son excelentes, en especial el fabulosísimo Mortal Kombat vs. DC Universe, que es buenísimo. Y soy una, o cómo decirlo, soy una parte bastante escueta de la saga porque no participo mucho en las actividades que realizan, pero como siempre están aquí, yo también, ya les dimos el estatus. Más bien soy parte de la saga por inacción, no realmente porque yo tomara mucha iniciativa, que acaba de destacar se supone que soy artista visual contemporáneo y a veces cuando hemos llegado a tener algunos proyectos de diseño el aspecto visual y ha habido varios roces con Necro al respecto de hacer un anticristo con tacones o que peleemos con un Cristo negro gigante de madera a balazos, ¿no? Estemos conflictuado un poco. En anime no he visto realmente mucho desde Eureka Seven, que me gustó bastante. Bueno, fue la última serie que vi íntegra. En manga pues sigo leyendo Naruto. Y de ahí en fuera creo que he estado más enfocado en la escena de los videojuegos actualmente, ¿no? Estoy aquí mucho tiempo y me la paso de ocioso viendo los blogs y páginas de noticias con actualizaciones. Te recomiendo Basquatch por si lo quieres ver. Sí, ya vi leí el post, vi la intro y la verdad se escucha tan, tan orate la serie que le quiero dar un chance. Saga. Todo se inició en un pequeño lugar. Bueno, en ese tiempo existían dos churros. Había otro tipo de participantes en este grupo. Pero recuerda, amigo, que solo quedaron los aptos, los que sobrevivieron las pruebas. Sí, en ese tiempo fue cuando se unió Camotesferonte y Matt Madrazos junto con Barrabás. Llegó Kung Fu Man con un chango y el Mesías. No, con el señor, con el Mac Master Neo y con Jesús. Y Shinji, que bueno, ese también es su apodo, que creo que es sorprendente, pero sí nos apega porque así como el apodo de Necro es esos apodos que ya no te acuerdas su nombre original, que creo se llama igual que aquí, que Camotesferonte. Creo que tiene el mismo nombre de pila que usted, pero siempre se nos quedó el nombre de Shinji. Es más, en la escuela lo conocen como Shinji, como a Necro lo conocen como Necro en su escuela y como a la maldad lo conocen como Strider Spiner en su escuela. Entonces son de esos apodos que se han quedado con los años y ellos fueron de los primeros. Yo me acuerdo mucho que decía Kung Fu Man que él llegaba a sacar copias de la revista Domo que conseguía Jesús. Iban a sacarle copias específicamente al Quinqué. Y era donde, hasta donde yo sabía que vendían tarjetas de Dragon Ball en ese entonces. Y era la razón por la que mucha gente otaku, bueno, otaku o como le quieren decir, geeks, se juntaban ahí. Porque era de los pocos lugares en nuestro bello pueblo donde podías conseguir un material, pues, de anime o de cualquier cosa. Sí, en ese tiempo el origen real de Dakar era un local de diseño gráfico, pero nuestra innovación fue traer cartas y productos de anime a Pachuca para, digamos, sacar un poco más de... No, dilo, amigo, sin pena, para sacarnos de lodazal en donde estábamos metidos, realmente. Sí, que está bien del nabo de la ciudad. Estaba, pero ya se compuso, sus mujeres ya estaban buenísimas. No. Puro nueve. Vengan a Pachuca, el mejor lugar para vivir, ciudad en movimiento, ya entienden. De hecho, lo llamativo del local fue que la diseñadora gráfica, que en este caso era mi madre, y había diseñado un Goku y una Sailor Moon en la entrada, que fue lo más llamativo para todos los allegados, que la mayoría terminaron siendo sagas. En ese tiempo, muchos de los que actualmente son sagas, llegaron, se quedaron a platicar con aquellos dos churros legendarios. Dato curioso, yo llegué, compré una tarjeta de PAM, pero realmente nunca me quedé, o sea, dije, ah, sí, mi tarjeta de PAM, ya me voy. O sea, mi tarjeta del cuernito tía Rosa, no, idiota, mi tarjeta de PAM, la nieta de Goku. Pendejo. Bueno, en parte de una experiencia personal, no estoy seguro si las copias que yo leí en aquel momento fueron producto de ese local. Recuerdo que también una vez tuve las copias de una revista Domo, que era especial de Dragon Ball, donde venía el spoiler de toda la historia del Z y un poco del GT, incluso unos 3-4 años antes de que pasaran la serie. Nunca supe de dónde llegaron, nada más estoy haciendo un vaticinio, no sé si eran de por ahí. Esas copias eran muy comunes en esa época. Yo las nuestras las conseguí de parte de mi grupo de amigos, ahora sí que geeks, que tenía en la preparatoria, que fue más bien donde yo conocí a la saga por parte del Mr. Necro. Yo conseguí esas copias. Y en esa época se juntaba Necro con Barney y con Moy. Y con Moy, que eran las personas que se juntaban ahora sí que en ese grupo como de comunicación, de la división de comunicación de la prepa. Y yo me uní a su grupo por azares del destino. Y fue cuando empecé a hablarle, más que nada porque él hablaba de juegos, yo hablaba de juegos, y nos dedicamos a enlistar los Pokémon de la primera generación en esa época. Me dan asco. Dato curioso, un día la maestra nos dice, no se aprende en la tabla periódica, pero bien que se saben los Pokémon de hasta en orden alfabético. Si no lo sabíamos. ¡Qué mal pedo! Sí, me acuerdo de estar con una guía de Pokémon, de Nintendo Power al lado, todo el día. A ver, vamos a atinar a todos los Pokémon, creo que éramos de los más nerds de ahí. Bueno, de todos modos, fue después entonces cuando estos dos grupos de la escuela en la que estábamos se unieron un poco y se dedicaron a jugar Dungeons and Dragons, ¿no? De la segunda edición, me acuerdo, en la casa o de Kung Fu Man. Posteriormente a toda esta evolución fue cuando nos mudamos a una paletería, que fue en donde nos empezamos a reunir nuevamente, a continuar con los juegos de rol, en donde estábamos pues un gran número de nosotros. Y pues un dato curioso de esto, cuando llegaba un cliente, muchas veces a pedir helado, todos ya teníamos nuestra cuchara especial, y metíamos frente del cliente, metíamos una cuchara y tragábamos helado directamente de donde se servía, que era lo peor. El cliente con una cara de asombro de ahí al vernos todos tragando enfrente de él, donde lo estaban sirviendo, pues muchas veces se iba con una cara de no mames, no regreso a este lugar. Aparte, había seres legendarios ahí en el baño, como el pulpo, que el queso de los nachos, y los nachos con telarañas que estaban ahí prácticamente de adorno. Sí, sin olvidar las papas fritas de hace como 4 o 5 días, que comíamos amablemente, salían recién de la freidora. Sí, pero no olvides que nosotros también por higiene llevamos nuestras propias papas para cocinarlas ahí, amigo. Ah, ok, claro, es porque somos higiénicos. No, sí. No, pero lo chido de las papas, claro. Era... Yo fue la primera vez que fuimos, Dr. Hill y yo, y cuando llegamos sacaron las papas y estaban pues bien calientes, y uno dice, no, pues se va a esperar a que se fríen. ¡No! ¡Agarra el si no con la tragabas sirviendo, mano! No alcanzabas nada, ¿eh? Sí, se agarraban así la pinche base, me estoy quemando, pero estoy tragando, y entonces fue cuando se... Cuando nos hicimos del conocimiento de la primera ley saga, si no apañas, no tragas. Y... Ahora, hablando de esas higiénicas papas, pues no sé, nunca vi que se lavaran ni que se les hiciera, ni siquiera se les quitara la cáscara. Se metían así en la freidora y una y otra vez con el mismo aceite que ya llevaba ahí mucho tiempo. Que eso servía para darle un sabor peculiar y gourmet a las papas. Y como saben, todo ese ambiente hostil hizo a una gran cantidad de miembros de la saga inmunes a la mayoría de toxinas conocidas por el hombre. O había en ocasiones que se ponen a atrapar moscas ahí con los conos del helado. Kung Fu Man específicamente. Sí, también el hermano mayor de Wishmaster, una vez, muy graciosamente, llega un cliente a pedir un helado. y entonces cuando abre el refrigerador para dar el helado, algún otro saga hace un comentario muy ingenioso. El churro mayor se ríe y cuando iba a servir el helado se le cae la baba exactamente al helado. Y el cliente se queda con cara de se llevó su helado, pero yo quiero creer que lo tiró posteriormente en el próximo bote de basura más cercano. Yo lo hubiera hecho. Pero de ahí nos íbamos a la pollería de la justicia a jugar Dungeons and Dragons, porque yo me acuerdo que salía de mi intersemestral de la prepa y me quedaba muy cerca la pollería de la justicia. justicia, hagas saber que ahí es donde vive Kamato Esperonte. Y luego ya de ahí, nos fuimos a recorrer los parques. Yo me acuerdo mucho la primera vez que fui a la casa de Kung Fu Man con más madrazos jetón en la mesa, nada más vociferando cosas sobre Ghost in the Shell, me acuerdo. Y me acuerdo también mucho de Kung Fu Man y me acuerdo mucho de tener a... De que Kung Fu Man llegaba con sus películas de Sailor Moon en VHS nuevas y se las prestó ese mismo día a Kamato Esperonte. Creo que aún no se las has devuelto o no las ha visto aún, ¿o sí, Kamato Esperonte? No, como todo buen saga, no he devuelto lo que me prestan. Y vamos, ya llevo casi 7 años en este grupo, entonces yo quiero creer que esto va a seguir así por mucho. Entonces ya desde ahí jugamos una temporada en casa de Kung Fu Man y de ahí dedicamos un muy buen tiempo a jugar dentro de la universidad, como unos 2 años. Ahora, aquí hay que tomar y dar una opinión al respecto de las actividades que realizábamos, ya que, bueno, empezamos con los juegos de baraja, juegos de azar, continuamos con muchos juegos de estrategia, como el Risk, Turista, ¿Quién es el culpable? Incluso llegamos a jugar en algún momento, Escrúpulos, asimismo nos trasladamos a los juegos de rol, Dungeons and Dragons, muchos juegos de cartas, incluyendo y una de las épocas más importantes que fue el Magic the Gathering, que fue donde se jugó bastante este juego de cartas, pasamos por Pokémon, pasamos por... muchos otros juegos de cartas también. Para los más geeks, creo que nosotros empezamos jugando Magic desde quinta edición o cuarta edición y tomamos todo lo que fue el bloque de invasión y creo que nos saltamos el que siguió. Vamos, o sea, nosotros dedicamos a hacer muchas cosas también. En ese entonces ya más o menos nos prestábamos cómics o hablábamos sobre cómics. Yo me acuerdo mucho de a Necro estarle prestando cómics de esa época como The Dark Knight y Returns y algunos números de X-Men de los principios de los 90, que era lo único que podíamos comprar en ese entonces. También hacíamos altruismo, visitábamos conventos. Ayudábamos a cruzar abuelitas en la calle. Todo tipo de cosas. Claro. Sí, también muchas actividades muy heroicas de gente... de gente heroica, ¿no? Sí, yo me acuerdo que cuando yo conocí a Graf fue cuando íbamos en la prepa. Él me pasaba sus cómics para leerlos, pero pues yo curiosamente los leía amablemente ahí en la misma clase. Y creo que otras 5 personas igual lo hacían, ¿no? Entre ellas unas 2 chavas. ¿Pero por qué todos mienten? Realmente no nos conocimos que ni por el amor al juego ni nada de eso. Fue por la pornografía. Todos íbamos. Todos. Cabe destacar. Me sigo manteniendo. Claro. Todos iban por sus fotocopias de ahí del hentai que acababan de bajar de internet. Yo les imprimí el hentai a blanco y negro porque tiene un impresor láser a blanco y negro. Yo conocía como Tesperonte, por ejemplo, en una clase de idiomas. Mucho tiempo después descubrí que era Saga. Fue así una gran revelación. No tuve que ocultar, amigo, disculpa, no puedo revelárselo a cualquiera. No, sí, fue un gran secreto de pronto cuando ya empezaba a ver pláticas y Kamote Esperonte, conozco a Kamote Esperonte de la clase de japonés. Ah, Kamote Esperonte, sí, ese mismo Kamote Esperonte. Y luego el siguiente acercamiento fue, no sé si eso también vayamos a llegar cronológicamente, pero también mi otro acercamiento fue un poco por el anime. Cuando Kung Fu Man, que yo no lo conocía, también a través de otro amigo de la clase, me prometió que me iba a pasar todo Evangelion y compré un montón de VHS que hasta la fecha no sé dónde están. Yo quiero hacer mención a las sagas de la costa oeste que no hemos mencionado. Conocí a dos leyendas urbanas llamadas el Chitiba, el Cabo. A ellos les metimos el vicio del Magic y yo cuando llegué a este grupo igual les vine a jugar Magic. Sí, Master Kung Fu, Barney y su servidor tuvimos que ir a hablarle por teléfono a Chitiba. Él quedó de contactarnos, pero el problema es que no conocía Plaza Juárez. Cosa rara después de vivir tantos años en esta ciudad, pero sí, exactamente, y a 2 cuadras de su casa. No sabía dónde era y tuvimos que ir hasta su casa a buscarlo, unos extraños, y nos recibió con los brazos abiertos, intercambiamos cartas y todo. Su casa era bien divertida en ese entonces porque solo tenías que tocar el timbre y literalmente te abrían, o sea, ya sabías que eras amigo de él. Sí, no, había una palabra secreta para entrar, realmente, no era tan sencillo, era tocabas y decían, ¿quién es? Y tú contestabas, yo, y ya te abrían. Pendejo. Y así entrabas a su casa y tenías acceso a una tele grande, juegos de video, internet de mediano ancho de banda, la alacena completa y de todo. O sea, vamos, yo me acuerdo que había hasta como 12 personas ahí metidas jugando videojuegos y luego no sabías ni... Pero sí, o sea, no tenías ni qué saber quién era el dueño de la casa para estar ahí. Ese lugar era el centro clandestino no oficial de Pachuca en cierto momento. Taburdel tenía. Pues ya de ahí hemos hecho muchas cosas. Bueno, fuimos a la primera convención de Pachuca de cómics, a la Casa de Tokai. Y teníamos un puesto con gente ahí que atraía gente. Y Magic que solo comprábamos nosotros. Era un negocio redondo. ¿Ustedes tenían un puesto ahí? Sí. ¿Son los que llevaron la tele con el Eretsubayu? No, nosotros llevamos el hentai. El hentai y Magic que compramos nosotros. ¿Ven cómo la saga es toda una verdadera sociedad secreta? Está llena de mitos y falsas verdades. Ah, de mitos y de leyendas, cierto. ¿Qué fue otro juego que jugamos? ¿Qué juego más mugre? Pero era latinoamericano. Las ilustraciones más chidas las hacía el Gensoman, que es chileno. Sí, tenía buenas ilustraciones, pero nunca ha sido un buen juego mitos y leyendas. Sí, exactamente. Lo más sobresaliente de ese juego han sido sus ilustraciones. La verdad, lo otro es una mala mezcla de los demás juegos. Sí, combinaba lo peor, que combinaba el juego de Digimon de cartas intercambiables, o sea, de lo peor que podrías haber hecho en tu vida. Después de todo, nosotros, después de haber entrado en las convenciones y eso, creo que ya nos dedicamos a las tiendas de cartas durante la temporada, que se pusieron muy de moda por aquí. Fue el momento en el que se empezaban a abrir muchas tiendas de cartas. En los lugares más feos de la ciudad. Así es, el Piojo fue cuando abrió la primera tienda grande de cartas aquí, que fue en el boom del Yu-Gi-Oh! Precisamente. Que bueno, antes de esto, nosotros empezamos en las convenciones a ir comprando poco a poco Heroclix. Que los cuales pues jugábamos en la Pollería de la Justicia por mucho tiempo. Yo recuerdo que todas esas tiendas de cartas, de Heroclix y demás cosas eran como vetas de una mina. Llegaban, se acababa todo y cerraba la tienda y tenían que esperar a que abriera una nueva. Realmente no eran como muy autosustentables. Y eso también le daba gracia, ¿no? Porque no te quedabas fijo en un lugar. ¡Ah, la tienda ahora está en revolución! ¡Vamos para allá! Incluso el primo de Camosteferonte tuvo la suya atendida por el propio Camosteferonte. No, de hecho hubo varias anécdotas muy divertidas en la saga. Por ejemplo, problemas con los muñequitos en las cajuelas de los carros. Exactamente, en alguna ocasión esperando al señor Barney para su casa, pasan los granaderos. No, oiga, podemos hacerles una revisión de rutina. Y nosotros, como respetamos a la justicia, perfectamente nos prestamos a eso. Y no, pues ¿qué traen en su cajuela? No, pues monitos. A ver, ábranla. La abren, encuentran una serie de mochilas. Empiezan a preguntarnos, ¿qué traes en la mochila? Traemos monitos, de veras traemos monitos. A ver, ábranlas. Pues empiezan a revisar, empiezan a sacar toppers y pues, mira pareja, si ves, traen son monitos, monitos, ve. De pronto llegan a la mochila de Wishmaster, la abren y encuentran un bulto adentro de una bolsa y dicen, mira, ya encontramos algo. Para su sorpresa la abren y sacan un rollo de papel higiénico. En ese momento sale una señora de unas casas más adelante y empieza a gritar, sí, oficial, lléveselos, porque quieren violar a una niñita y se la quieren llevar al chico. Y pues algunos sagas, como acá negros, empiezan a debrestar un poco porque se sienten ofendidos respecto a lo que piensa la viejita. Pero pues no, obviamente los... Es que yo me quería llevar a la viejita, no a la niñita. Sí, amigo, pero ya te he dicho que les cobres, no lo hagas por gusto. Se querían, bueno, los oficiales nos dijeron que no le hacían caso precisamente a la señora porque estaba un poco mal de sus facultades mentales. Y así han habido una serie de anécdotas. Nosotros también, y nos estaban chingando. Sí, amigo, pero tendrás o verás que tenemos la pinta de vagos. No somos las clásicas personas respetables, salvo Matt, que a sus 15 años se ve bondadoso, exactamente, se viste de traje, se persina, va a la iglesia todos los días a misa de 6. A huevo, soy bien pinche educado. Otra de las anécdotas es como Graf en su momento se ganó el respeto de la saga. Okay, a mí me convenció en aquella ocasión el buen Kung Fu Man. De que en una especie de olimpiada. El buen Kung Fu Man. Vamos a dejar el buen Kung Fu Man. De que en la universidad se iban a hacer un grupo de actividades atléticas o puras tonterías, solo para divertirse y distraerse sanamente. Y dijo que íbamos a ir a tirar la cuerda en el lodo, el clásico juego de jalar la cuerda, ¿no? Y me dice, no, vamos a traer a Mad Madrazos, a McMaster, a Barney y todo. Que con ese peso nadie nos va a ganar. Y yo dije, no, pues sí, estamos muy bien, ¿no? Estamos muy bien parados. Hay que mencionar que el grupo que mencionan es el grupo de mayor peso en la saga. Sí, juntan un buen tonelaje. Entonces, De músculos. Sí, también. Músculo en reposo, claro. Entonces, no la cagues, ¿eh? En última instancia, nadie de los dichos en ese momento fue. Y dijimos, de todos modos, si vamos a soltarnos, pues vamos, solo soltamos la cuerda, sentimos que vamos a caer, ¿no? O sea, no hay problema. Bueno, la cuerda nos tenía amarrados, o sea, teníamos una sección para que nadie se zafara de la cuerda. Y me acuerdo mucho de que llegó el momento en el que, de verdad, con nuestro niño fuerza física, yo estaba hasta adelante, y llegamos al momento en el que yo tenía un pie en el aire, y un compañero dijo, ya los tenemos. Y dije, ¿cómo ya los tenemos? Yo tengo un pie en el aire. Y en ese momento notamos que ellos nos habían dejado empujar un poco, solo para terminar de rematarnos, y caímos en el suelo. Bueno, en el lodo fuimos a saludar al buen Shinji enlodados. nos fuimos a limpiar con las mangueras que encontramos y con la ropa a secar entre los pastizales de la universidad, nos pusimos a jugar Magic en ropa interior. Amigo, pero menciona quiénes fueron los que estaban en esa ocasión. Los sagas que estaban en esa ocasión eran... Barney, Kung Fu Man y yo. Puro extremo con nosotros. De nueva cuenta se demuestra la fortaleza de la saga, que no se rinde ante las adversidades y resiste cuanta enfermedad, bichos, bacterias y pestes existan. En la pollería de la justicia, era un lugar tan pero tan limpio que podías pisar. Perdón, mágico. Había mágico, magia en el aire, por favor. Sí, había magia en el aire. También. Se respiraba en el ambiente. Y una pequeña coladera donde salía en ocasiones un ratón mágico a saludar. Más bien era como una rata mágica. Bueno, sí, pero en fin. No. El chiste es que yo creo, si ibas con tus tenis limpios y pisabas la pollería, híjole, parecía que ya traías tus tenis desde hace como 3 años. Hay que hacer notar que aquí no había ningún tipo de mueble ni nada. Y lo que usábamos para poder sentarnos en el suelo eran cartones de sabritas. Bueno, de papitas. Perdón, eso eran muebles. Esos eran nuestros muebles. Con nuestros nombres. Para que nadie más se sentara en ellos. Bien limpio. Poníamos ahí en el suelo prácticamente los alimentos. Se abría ahí la bolsa de papas y ahí comíamos. No se le bajaba al baño en una semana. Olía bien bueno. Se inundaba la pollería ahí de aguas negras. Y el chiste es que la comida se caía al suelo y decíamos, todavía sirve. Más. Pero gracias a los bizcochitos, vean qué músculos tiene ahora. Ya, noten. Véanlo. Les vamos a acercar el micrófono para que los vean. Músculo. Hablando de Cucamón, el verdadero Cucamón, el real, él es una máquina dispensadora de huevotes. De huevos que contenían juguetes, que era una máquina de premios que se encontraba fuera de un local de videojuegos, que era muy popular en esa época. Algo muy gracioso de este Cucamón es que tenía frases para que cuando pasara la gente empezaba a decir yo soy Cucamón, o al menos eso entendíamos. Ven, inserta una moneda, tengo un regalo que te gustará. Era un dispensador de felicidad. Yo quiero solo mencionar que el nombre real de Cucamón es otro, no lo estamos usando así como no usamos el de nosotros. En el podcast. Exacto. Es Cucamón. Él es Cucamón y siempre realmente hay que proteger su identidad, no vamos a sacarlo a la luz. Y él ha sido el líder espiritual, político y religioso de la saga desde ese entonces. Bueno, Jesús y él. Pero tiene más poder Cucamón. Aclaro, porque da huevos. A huevo. Y te dice, tengo una sorpresa que te gustará. Ahora, desgraciadamente... Cucamón ha desaparecido, se ha ido en una larga travesía a través del mundo. Dicen que uno de sus paraderos es en Tlaxcala, precisamente. Sí, bueno, tenemos un otro amigo que en este momento se ha conocido como Barbas. Y él es sobrino de la que era realmente la dueña de este local de videojuegos, donde se encontraba el poderoso Cucamón. Y nos ha informado que Cucamón ha ido a Tlaxcala. Fue vendido hace 2 años y nosotros no nos dimos cuenta. Así que próximamente haremos la Odisea Saga para ir a recuperar a Cucamón. Cucamón Quest. Próximamente en su podcast favorito, o en este. Bueno, este ha sido el segundo podcast en el que menos participo, y justo aquí termina este podcast de la saga. Recuerden escucharnos la próxima semana, donde tendremos un nuevo trepidante y emocionante tema visto desde nuestro particular punto de vista. Y para refrescar un poco más la nostalgia, terminamos con el tema de Bob Dylan, The Times That Are Changing, que estaba en el soundtrack de Watchmen recientemente. Disfrútenlo. Recuerda bajar nuestro podcast en www.saga-deluxe.net y escríbanos en el correo podcast@saga-deluxe.net. Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win.